para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Vis a Vis, el Oasis confirma su fecha de estreno. El spin-off de la exitosa serie española que mostrará la vida de Zulema Zahir y Macarena Ferreiro tras dejar Cruz del Norte sorprendió a miles de fans al anunciar que llegará el 20 de abril. Tendrá 8 episodios y un final cerrado y se transmitirá por la cadena Fox. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.